Si le gusta hacer rap, solamente tenés que disfrutar la música. Así que no la venda. Mire para abajo si le gusta hacer rap. Solamente tenés que disfrutar la música. Así que no la venda. La pándome pa' la VI, de frente me la chupa el puta con la farfana, dejándote en la rama. Si me andas pelando, dame cara, si es que te da la pana. No andamos en busca de drama, andamos en busca de usted se cree tan superior a los demás. Compare que no se aceptan artistas, te lo explican los de suena en esta pista. Llegaron los fedes, está lo que suma tú te checa. Te lo dejamos plantado en la cuneta. En la cuneta, conche tu mare. No se compare porque sabe que no puede. El día que usted cante bien de seguro que llueve. Cuando vaya a cantar el potito se te mueve. De 1 a 10 va y 0 y yo ya voy en el 9. Soy entero chanta porque nunca he cantado. Por una tocada que fuiste te haya alumbrado. Tú y tu gente, puro que ladran. Los miran feo en la calle y alto que se calman. Ofrecen pelea pero a combo los desarman. Dice que son los choros y con cabros chicos se ganan. Chequea este sonido que en tu cabeza se queda. Querés llegar a tarima y dudo que te pueda. Maipú, Pudahuel, Lo Prado y Recoleta. La Raps en el crew junto con la FDC. El Laps en el Red Cell, también el Loco Gone. Tomamos el micrófono y damos cara a los weones. Checa cómo llega la FDZ. Marcamos la diferencia en la checa. Mucha gente lo sabe. No hay nadie que nos dé la talla. Nadie que se nos compare. Desde droga tapando tu boca, haciendo puro rap de calle. Usted me alaba y lo sabe bien quién. Esto yo la aposto, rapearé y rapearé hasta dejarte mongo. Por razones que desconozco me odiáis. Mi tema es tu MP3 Coriay. Hago creaciones verbales. En esto no tengo rivales. Me agrada cuando los weones se quema por dentro. Se sabe que son chilenos y ocupan otro acento. Que saben de este rap, de este estilo bien sencillo. Tus malos comentarios me lo he hecho al bolsillo. Humilde, bien rapero, con mi flow tenemos brillo. Rata de alcantarilla, mejor corre que te pillo. Y sigo y canto, escucho tu llanto. Veo a tu piña chile, pero yo no me espanto. Me saludan, después me andan pelando. Vacilo con mi gente, su chelita y freestyleando. Voy creando, sacando letras de mi cabeza. Estilo underground, que lo aplico con destreza. Andan apiñados, son tan alumbrado, le doy un palabrazo y ahí quedan desarmados. Esto es sonido piante, reventamos los parlantes. Puro sonido de mente, perro consciente. Somos 3-3-3 y te la hicimos otra vez. Yo canto con estilo y usted puro vende el pez. Rap de calle, rap de cine, ¿qué sabe? Somos 3-3-3 y te la hicimos otra vez. Yo canto con estilo y usted puro vende el pez. Rap de calle, rap de cine, ¿qué sabe?